Bueno, buenas tardes a todas, a todos. El año pasado, un día como hoy, Norita decía, luchar sirve, porque habíamos logrado la ley de expropiación del boliche donde murieron nuestros hijos en la masacre de Cromañón. Y bueno, sí, luchar sirve, la ley la tenemos, pero por ahora es un papel. Es una ley que está cumpliendo el 27 de octubre, un año, y nosotros hoy hacemos en esta plaza, después, en un ratito, un no cumpleaños, porque no logramos que nadie del poder político dé el primer paso, que es la reglamentación. Si no, la ley es un papel. Hay que reglamentar, hay que entrar al boliche, hay que echar al ex dueño responsable de la masacre, y todo eso no estaría ocurriendo. Y hay un riesgo muy grande de que quede entrampado en una dinámica electoral que está realmente muy por afuera de lo que nosotros planteamos, que es memoria, verdad y justicia. Así que invitarles a quedarse, nos vamos a quedar en esta plaza, en este no cumpleaños, vamos a hacer una conferencia de prensa, vamos a decir el nombre de nuestros hijos y de todos modos vamos a decir que sí, luchar sirve. Gracias. ¿Qué pasa, amigo? En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo. Y a un dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido. Le había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Es un poema de Eduardo Galeano. 12 de octubre, el descubrimiento. Queríamos decir también que este fin de semana se lleva a cabo en Bariloche el 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Seguramente que lo van a pasar por YouTube. Sería interesante que los que no puedan participar acompañen este nuevo congreso que hacen las compañeras. Y otra vez más, este jueves, se hicieron los alegatos de la defensa de Luna. Seguimos pidiendo justicia por ella y una condena ejemplar para que ningún chico más sea violentado. Queremos decirle a Beverly. Muy cortito, hoy, 12 de octubre, recordamos que la deuda es con los pueblos, es con la naturaleza, no es con el FMI, no es con los bonistas, no es con los especuladores y los fugadores que hoy están atentando nuevamente contra la vida de todos nosotros con su especulación, promoviendo la inflación, promoviendo la miseria, esa miseria tan planificada como lo dijo hace tantos años Rodolfo Walsh. Recordamos también que los 30.000 son parte de la deuda que se debe al pueblo de Argentina. Son parte de la resistencia que hoy conmemoremos. Y por eso en esta semana que también a nivel mundial se está activando en todos los países contra las barbaries que cometen el Fondo Monetario, el Banco Mundial, todo el sistema de deuda perpetua. Aquí también en Argentina esta semana hemos estado en muchas actividades, el martes frente a la sede del Fondo Monetario y junto con el tercer malón, ayer en La Plata, jugando también endeudados. ¿Cómo sobrevivir la crisis y no morir en el intento? Y hoy nos parecía muy importante recordar justamente que entre los 30.000 y la deuda que hoy nos exigen fraudulentamente, hay una relación demasiado estrecha. Por eso, cuando decimos que abren todos los archivos, también decimos que anulen la deuda y que fuera el Fondo Monetario. Nora, frente al Fondo Monetario, el martes de esta semana nos recordó a todos y a todas que la deuda ilegítima, la deuda fraudulenta, que es una deuda que no debemos, tenemos una sola respuesta: no pagar. No pagar lo que no debemos. Que investiguemos, que sancionemos a los responsables, pero fundamentalmente que dejamos de pagar lo que no debemos. Gracias. Bueno, como siempre, libertad a Julian Assange. Bueno, me había olvidado al principio del saludo que nos manda Mirta. Ya va a venir seguramente que el próximo jueves, pero nos ha mandado los recordatorios que habían a valer. Hola, buenas tardes. Como todos los jueves, vamos a leer los recordatorios que nos manda Mirta Baravalle, además de los cariños y los abrazos. Ingrid Sidaravicius de Avena, secuestrada en Buenos Aires el 15 de abril de 1976. ¿Y cuándo vuelve el desaparecido? Cada vez que lo trae el pensamiento. ¿Y cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro. Rubén Blades. Seguimos buscándote, tu hija Gabriela, tu yerno José Amor, tus nietos Facu, Mai y Pauli, tu amiga Ana Movadet. Si fuiste amigo o amiga, compañero o compañera, o la viste en un centro clandestino de detención, por favor contactate a 30.000hermanos@yahoo.com.ar. Ingrid Sidaravicius de Avena, presente. Nicolás Miguel Ángel Román, detenido desaparecido 1976, 7 de mayo 1996. Hoy presente entre todos los que como él luchan por un mundo más justo y solidario. Beatriz, Federico, familiares y amigos. Nicolás Miguel Ángel Román, presente. Bueno, ya la van a cerrar las madres. Empieza Elia. Miran el cuaderno, ¿no? ¿Vieron, Caramba, caramita. No es cualquier cosa. Viene bien preparada la cosa hoy. Para que vean que lo uso. Hola amigos, la verdad estoy muy dolida por cosas que he escuchado, pero como siempre digo lo que pienso, aunque les pueda caer mal a algunos, no alcanzó todo lo pasado para llegar a entender al otro, que nadie use los derechos humanos en beneficio propio. Y se respete la memoria de los 30. Voy a leer algo que he escrito y después le voy a decir. No te rindas, por favor. No te rindas, aunque el frío queme. Qué quilombo. No, no es para tanto. Aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo es el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Esto lo escribió Mario Benedetti. Yo quiero, y todos queremos, respuestas. ¿Qué pasó? con cada uno de nuestros desaparecidos. Y sobre los niños apropiados, la justicia lo sabe y lo tiene que informar como corresponde. Basta de ocultar en beneficio de los otros. Y sabemos de quién. Quiénes sacan beneficio, quién han sacado y van a seguir sacando si no los paramos con la charla un poco. Basta que se abran los archivos, porque están, y gritemos fuerte, que llegue donde debe llegar. Que se abran los archivos. Lo que pasa es que no los pueden abrir. Porque están todos entongados. Con todos los archivos. Eso es lo que pasa. Nada más. Pero hagamos fuerza. Hagamos fuerza. Para que de una vez por todas esto, los otros, los que vienen, y cuando nosotras no estemos, sigan por favor pidiendo que abran los archivos. No abandonen nunca la lucha. Gracias. Bueno, nos faltó la canción, la última parte, no la mejoramos, ¿eh? Siempre hacemos lo mismo. Que se abran los archivos del 74 al 83. Que se abran los archivos del 74 al 83. Que se abran los archivos del 74 al 83. Archivos desde el 74 al 83. Ya. Ya, que se abran los archivos del 74 al 83. Mi amigo. Sí, ¿cómo dice el nombre, por favor? Héctor. Bueno, gracias a mi amigo Héctor. Una voz más que se suma. Fotógrafo de Uruguay. Pues estamos bien acompañadas. Que liberen a Milagros Salas, ya. Que liberen a Sánchez, ya. Que liberen a los presos que hay acá, políticos, por pedir respetar el agua. Ya. Bueno, tenemos más presos políticos. No permitamos que los imbéciles tengan espacio en la radio y la televisión haciendo propaganda en contra de la democracia, proponiendo el ataque a un integrante de las listas para presidente, que lo están haciendo abiertamente, limpiamente. No permitamos que este gobierno dé espacio público a los imbéciles que están perturbando la democracia. Y sepamos votar el día que tengamos en nuestras manos el destino de nuestra patria. No votemos a los que nos presionan, no votemos a los que son nuestros verdugos, no votemos a los que están hundiendo el país. Sepamos votar porque es una oportunidad única y tenemos la mano libre y el corazón templado para elegir a un mejor presidente. Nos falló el otro. Creímos que... Unos cuantos. Nos creímos que con el voto íbamos a mejorar la situación económica del país y resulta que se beneficiaron todos los amigos del presidente Alberto Fernández, mientras hundieron el país cada día más. Sepamos votar, por favor. Tengamos memoria. Y no ofendamos a los que no piensan como nosotros, sino que caminemos con la honestidad y con la verdad. Vamos a ganar las elecciones, pero nosotros tenemos que ser amplios y votar con la cabeza pensante, no con el corazón caliente. Ni la calle, ni lo que dicen los micrófonos de la radio y la televisión. Bueno, salgamos a pelear la libertad, salgamos a pelear una economía que sea para el pueblo. No que los presidentes pongan firma en cualquier decreto contra la economía para el pueblo, mientras tienen la milagrosada presa y tienen una persecución contra las personas que quieren decir lo que sienten y piensan. Sí. Y bueno, y decimos que los jóvenes 30.000 compañeros de San Pañera, detenidos, desaparecidas, presentes. 30.000 detenidas, desaparecidas, presentes. Y detenidos, desaparecidos, presentes. Basta de abuso a los menores. Presentes acá las madres que luchan cuidando a sus hijas de estos depredadores de la moral. Sigamos luchando para que este país sea libre, echemos al Fondo Monetario Internacional, si hace falta, con patadas en el culo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fondo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fondo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fondo! ¡Fuera! Y como todos los jueves, el jueves que viene, y los días de semana que haya marchas en contra del fondo y por los principios que defendemos, salgamos a marchar. Acompañemos a la gente que tiene ganas de salir a la calle a denunciar que este pueblo está pasando hambre y este pueblo es rico. Salgamos a denunciar. Los esperamos, o caiga nieve. Ah, bueno, es una nueva. Si cae nieve también, ¿eh? Bueno, ahora esperemos la nieve, ¿eh? No sea cuestión. Para la victoria siempre. Venceremos. La Ronda de los Jueves es una secuencia documental que continúa aquel proyecto radial con los mismos objetivos: construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas.